Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mira, lo que nosotros esperamos es que realmente haya justicia por la muerte de nuestra hija, que haya una condena de Smith, porque siempre lo dije, ¿no? Por cómo fue él, por cómo actuó luego del accidente, y más que nada también durante el accidente por la responsabilidad que quedó verificada en las pericias en cuanto a su responsabilidad a bordo del vehículo, en cuanto a la velocidad con la cual transitaba. Por cuanto el tiempo era un día claro de visibilidad, no había nada que le entorpeciera a él el haber visto a mi hija que venía cruzando la calle. Entonces todo quiere decir que iba a una alta velocidad, que es lo que nosotros estábamos tratando de probar, y más que nada que se condene por la irresponsabilidad que él tuvo y luego de haberla abandonado. No la abandonó, la dejó tirada en la calle, se fue, escondió su auto. Es algo que en primera instancia el doctor Musi no nos dio lugar a eso. No tuvo en cuenta que él la dejó abandonada, no tuvo en cuenta que él escondió su vehículo, no tuvo en cuenta que él se escondió entonces en un lugar cerrado para que no ser encontrado. Si no es que la señora de él se descompensa y va al hospital y los enfermeros la atienden y allí pueden constatar lo que había ocurrido, que había hecho su esposo, hoy estaríamos, aparte pidiendo justicia, estaríamos buscando al asesino de mi hija en esta instancia. Concretamente, ¿cuál es la pena que ustedes consideran que debe cumplir esta persona por haber atropellado y asesinado a Ilsen? No, lo que nosotros estamos pidiendo es que sea una pena de prisión efectiva. Que la condena pase los 3 años para que no pueda quedar en suspensión, sino que sea efectiva. Más allá que después, bueno, por los alegatos que hizo la defensa hoy, a no tener antecedente, alegaron que es único sostén de familia. Bueno, cuestiones que siempre la defensa alega para lograr aminorar o bajar la condena. Lo que nosotros entendemos que logrando la condena efectiva, quizás por estos comentarios que te hice recién, capaz que va a estar 1 año, 1 año y medio preso. Pero el tema es que tenga una condena efectiva. ¿Por qué? Porque se está viviendo muchos accidentes viales. Nosotros, familiares de víctimas, hemos cambiado la palabra accidente por siniestro, porque lo que se puede evitar no es un accidente. Entonces es lo que queremos condenar, lo que la condena que nosotros buscamos ahora. La fiscalía, entendiendo, más allá después de todo lo escuchar los testimonios, después de todas las pericias que se hicieron en todo el proceso, la fiscalía en la primera instancia le había ofrecido a él. Hoy la fiscalía pidió 4 años de prisión efectiva. Nuestra defensa fue la pena máxima de 5 años de prisión efectiva. En los alegatos se fundamentó el porqué del pedido de la pena. Entendemos que es una niña de 5 años, una niña de 5 años no le puedes atribuir que reconozca la ley de tránsito. Eso fue lo que alegó la defensa del imputado, ¿no? La defensa del imputado, luego haber escuchado al fiscal y a la querella, a nuestros abogados que nos defienden, es lo que determinó y que le aclaró fervientemente a la jueza que tuviese en cuenta que el peatón tiene que reconocer y tiene que saber las leyes y las prioridades de tránsito, que un peatón tiene que saber cruzar por una esquina, pero me viene a pedir que una niña de 5 años pueda tener consideración en las leyes de tránsito cuando la persona que mayor de edad que la atropelló, que le llevó su vida, no tuvo en cuenta que entraba en una calle de doble mano, que entraba en una calle que no hay cordón cuneta, que entraba en una calle donde hay 2 escuelas primarias. Entonces vos, creo que todo aquel que saca el carnet de conducir, creo que le indican más o menos las velocidades en cuanto a los lugares que tenés que conducirte, y más si hay lugares donde hay niños que frecuentan el lugar. Entonces, en base a la irresponsabilidad que tuvo él y a la falta de conducta, y lo que te dije al principio, la falta de sentido común y moral al haberla abandonada, haberla tirada y haberla escondido, entonces es base a eso que nosotros estamos pidiendo la pena. Alguna vez me contaba que si él hubiera detenido su automóvil, hubiera asumido la responsabilidad de lo que había ocurrido, ustedes no hubieran iniciado toda esta cuestión judicial. Yo siempre lo dije en primera instancia, que si él, más allá de que un niño de 5 años no conoce las leyes de tránsito, como te lo nombré recién, se te va a cruzar a mitad de cuadra. Hay un viejo dicho que dice, no, que le trae una pelota a un niño. Sí. Entonces, todo que conduce, ese dicho lo tiene presente. Entonces, si él se hubiese tenido, me levanta mi nena, me la asiste, yo solamente hoy, como siempre lo dije, estaría lamentando la pérdida de mi hija. Pero en ningún momento él, ni las pericias lo determinan que atinó a frenar. Sea a la velocidad menor, mayor, lo que sea, él se fue del lugar, escondió el vehículo, lo lavó. Entonces, a eso es lo que yo quiero que sea objetivo a la justicia, y en eso tiene que tener la mayor condena por cómo no actuó humanamente, ¿me entendés? Más allá después de todo lo que el sistema mediante los peritajes determinó que había luz clara, que el perito que tuvo el accidente lógico dijo que desde el habitáculo de él la visión era clara, lo cual él tendría que haber visto a la niña cruzar. Entonces, si él dice que hubo una velocidad normal, yo creo que una velocidad normal, toque que conduce, ve una persona que tiene la capacidad y el tiempo de reacción. Pero si vos me decís que no pudiste haberla desviado, que no te pudiste esquivarla, quiere decir que entonces la velocidad que iba no era la acorde para darte la reacción como conductor. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos hincapié y queremos que se haga justicia. Y la condena social a través de la justicia, a través de que él sea condenado, es para que la sociedad entienda que tenemos que comenzar a tomar conciencia, a ser prudente y, sobre todas las cosas, a valorar la vida. Me he encontrado con personas que me dicen: no, yo salgo a la calle porque voy con un seguro. Entonces, ¿qué salís a matar? Porque el seguro te va a defender lo que vas a hacer. Entonces, ese pensamiento social es que tenemos que lograr cambiar. ¿Y se va a lograr cuándo? Cuando la justicia no dé lugar a las víctimas de tránsito. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes.